el poema siempre faltas en las tardes y por eso aunque parezcan ondas y grandes, aunque roce el airecillo y regale terciopelo fresquito y el rumor del agua desgrane melodías rumorosas que a eternidad saben, siempre se queda asustada sin ti la tarde. Ahora mismo entre la hiedra, donde sabes rincón escondido y oscuro, en el que late el silencio que se funde con mi sangre, duerme tu ausencia. Y sabes, un día y otro sueño, cuán amable sería Granada entera, el río Darro y las calles y la Alhambra y su jardín, si al caer las tardes por aquí estuvieras. Pero al irte te llevaste contigo ese arbor de vida que le falta al alma a cada instante.